Al huir perdí mi hogar, tu corazón fue a lastimar. Tu bondad y mi traición, indigno soy de tu perdón, aún me esperas hoy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a hogar. Todo en mí extraña tu calor y tu amor, que me adoptó tu hijo soy. Después de todo me amas como soy. Ven a hablar a mi corazón y que pueda entender tu amor. Ven a mí, ven a sanar, a lavar lo que yo fui y volverme a hogar. Ahora yo te puedo ver, en tu gracia me encontré. Tú cubriste mi maldad y enviaste a Cristo a salvar. Ven a hablar, ven a hablar a mi corazón, a que pueda entender tu amor. Ven a mí, junto a mí, ven a sanar. Y volverme a hogar.